Mi nombre es Luis Adue Vargas, soy presidente del Consejo de Pescadores Artesanales del Litoral de Osorno y dirigente nacional de la CONAPASH. Bueno, el objetivo principal de la mesa era la visita del director nacional de obras portuarias, con el cual hemos venido trabajando por muchos años, y afortunadamente para nosotros tengo entendido que él se queda en estos próximos 4 años, ojalá así sea, no solamente por el bien de la comuna, sino que por el bien de la región y del país, porque él ha sido un director que ha estado en terreno siempre con nosotros. De hecho, nos conoce a todos los dirigentes por nuestros nombres. Entonces, estamos muy contentos porque él se va a quedar, y de hecho había unos compromisos que no se alcanzaron a cumplir en el gobierno anterior, pero esta es la primera visita que él hace a la región y específicamente a esta comuna, y de hecho se va a quedar 2 días, se queda hoy y mañana, porque tenemos que visitar algunas caletas que no han sido visitadas o que han sido visitadas por los técnicos, por los ingenieros. Ya se han hecho estudios de batimetría, estudios de ingeniería en las otras caletas, las que mencionamos, como Caleta Manzano, Michael Puerto Sur, Caleta Goyelgo y Caleta Cóndor. Hay trabajos adelantados ya de los gobiernos anteriores, por lo tanto yo creo que el trabajo de ahora es complementar y ver qué es lo que vamos a hacer. Como dijo el director, en terreno nos ponemos a trabajar desde terminaron los discursos y empezamos a trabajar ahora. Eso, ¿cuáles son los principales planteamientos que tienen ustedes acá en el territorio? Bueno, todos los que nombré, pero también aquí en Bahía Mansa hay un tema que ya colapsó acá en Bahía Mansa, el tema del muelle. El muelle se nos hizo chico, pues en el verano llega leña, llega alerce, llega pescado, llega cochayuyo. Y también llega todo el turismo, entonces no podemos mezclar el trabajo cotidiano con el turismo. Y tenemos 150, 200 personas todos los días esperando para viajar a las distintas caletas, Caleta Cóndor, Caleta Goyelgo, a las Pingüineras. Por lo tanto, se nos hizo chico el muelle, y la pedida que ya le hemos dicho al director es hacer una explanada grande al lado de atrás, al frente aquí, al frente del muelle, donde el espacio físico está. Y bueno, eso es para poder que los camiones carguen y descarguen ahí, se cargue todas las embarcaciones, lleguen ahí, y el muelle dejarlo exclusivamente en enero y febrero para turismo. Hoy día llegaron diversas autoridades. ¿Hay esperanza? Imagino que había apoyos también anteriores que hoy día continúan trabajando para que estos objetivos se cumplan. Bueno, la gobernadora ya es conocida acá, la diputada también, la diputada Emilia Nullao. Por lo tanto, esperamos contar con su apoyo y el Francisco Reyes, el nuestro core. Así que, y lo mismo con el alcalde, y con el alcalde también. Tampoco habíamos tenido muy buenas relaciones. Y como él dijo y como todos dijimos, esto aquí no, en esta mesa no hay diferencias políticas ni diferencias de raza. Empezamos a trabajar y empezamos, yo creo que un nuevo Chile, y empezamos hoy, dimos la vuelta a la página y empezamos de cero. Así que agradecido por todas las autoridades que estuvieron presentes, y creemos que sí creo en esto. Hay muchas veces que yo he tenido muchísimas reuniones en los 40 años que llevo de dirigente, y a veces escucho puras mentiras, pero tengo mucha esperanza y mucha fe de que esta reunión, este encuentro de hoy es de verdad, es de corazón y nace del estómago.